Eminencia, integrante del Urban Group. La gente, bueno, está en el auto haciendo quilombo, pero bueno, eso no me compete en este momento. Magu, la verdad tenemos muchísimas cosas para hablar con vos. La vuelta al Urban Group, la apertura del lado B de Requiem, todo este ciclo que venís sosteniendo con corazón puro. Yo recuerdo una de las últimas veces que te crucé así anónimamente por la calle, iba caminando, te crucé por Avenida de Mayo, estaba sentado al lado de la puerta de Requiem esperando a que abra, totalmente comprometido hacia algo que tenía relacionado con el club anterior a esta reapertura del lado B. La verdad, desde 8 Bits apoyamos el ciclo que se está haciendo actualmente en Requiem. Bueno, cuando no estaba la pista lado B también brindábamos toda la información, pero es destacable la calidad de artistas que están llevando y también el sonido y el clima que se genera ahí, ese clima que se mezcla entre gente que va a escuchar música, es la gente del ambiente dark, la gente del palo de ese lugar, que es como si fuera su casa, como que si le cerrás Requiem, nada. Es muy difícil encontrar un lugar, ese lugar, ese espacio, que es una cuestión más que de piel. Uno cuando entra a ese lugar puedes encontrar, es un club raro, hay mucha onda, la gente va a escuchar la música que realmente le gusta, los DJs pueden expresar la música que realmente les gusta dentro de todos los parámetros que el club mantiene, desde el pop ochentoso, desde el gótico, desde el dark, desde el industrial, desde el especial de Depeche, tanto como el de Cure Siouxsie. Hay personas especializadas que, más que especializadas, siempre compartieron esa música y esa pasión. Uno de ellos puede ser Gustavo Valle, Lisa Jesek, conocido, que es el que se encarga de muchas de las noches de los sábados de Requiem, de un lado. Y después, por el otro lado, tenemos a DJs ochentosos, DJ Millennium, que vienen con muchos años ya en la pista de Requiem trabajando y hacen un 80 muy especial y muy bueno. Por otro lado está Darkcore and Magoo, que hacemos otra visión de la música retrofuturista que fue en esos momentos de los 80, con bandas como In Excess, Day Off, Cabaret Voltaire, In Excess, ya lo dije, ¿no? Erasure, perdón, Depeche, The Cure, Siouxsie, haciendo una cuestión cultural musical muy importante que está alejado dentro de la noche global de lo que es la comunicación. Esto que acaba de graficar el señor Magú aquí, yo se los grafico mejor como testigo directo de estas noches. Es un lugar en el cual uno entra, lo primero que cruza es esta pista en la cual reside Magú con sus otros residentes, en los cuales escucha música de culto, de ochentas y de muy buen gusto para la gente que es afina a este sonido. Y por otro lado tenés la pista, el lado B, en el cual escuchás tecno y un lugar que, bueno, está preparado estrictamente para el baile. No había llegado todavía, pero yo lo estoy contando como testigo directo. Cuando esto lo que crees, a lo que quiero llegar es, cuando te estás yendo del lado B, que decís, bueno, ya es hora de irme a mi casa, estás con tu novia te llora y te dice, bueno, ya vine con vos, ahora nos tenemos que ir a casa, y vos decís, bueno, me voy. Cuando pasás de nuevo por esta pista que reside, es imposible irte, porque cuando te estás yendo, de repente estás escuchando, por ejemplo, Men Without Hats, por ejemplo, como para darte un mínimo ejemplo. Y siempre pasa esto, es un hito, un tema hito impresionante, y que vos te terminás yendo diciendo, la puta, me quedaría acá y ayudo a barrer cuando se vayan todos. O sea que hoy nos vamos ahí y nos quedamos ahí. Si me acompañas, sí. Si no, voy yo solo, no hay problema. Bueno, estamos hablando de un lugar que tiene más de 20 años en circuito. Más de 20 años, sí. Casi por mucha gente no conocido, porque siempre fue un club que se mantuvo con ese perfil bajo y underground. Y bueno, no sé, desde lo conozco al club desde los años 90. Sí, se va renovando, con los años se va renovando. Yo la primera vez que entré a ese local fue en el año 90 y créanme que era, no había, si bien hoy tenemos la posibilidad de tener Pacha, Mandarín, Club One, podamos decir, por nombrar empresas, ¿no? Clubes grandes. Era un estilo, una música, era todo lo que conocemos hoy en día de las discotecas, pero entrabas a este lugar como hoy día la persona que entra a un boliche de culto y se te cambia todo el panorama musical y de forma de pensar y con la gente que te relacionas, porque todos van a escuchar música, a escuchar el chico que le gusta el New Wave, quiere escuchar The Mission, quiere escuchar, perdón, no, The Mission no, como se llama, The Smith. El chico que quiere escuchar más dark y quiere escuchar un tema de The Cure y lo va a escuchar. El que más tecnopop va a querer Depeche y lo va a tener en un lado. Y del otro lado vas a tener toda la música futurista que va a sonar dentro de 20 años. Ese es el proyecto y la idea. Y por eso están yendo, creo, los artistas y de nombre y de calidad de la vieja escuela y de la nueva escuela. Y ese fue el proyecto también en su época. En su época también fue su proyecto proyectar y pasar la música que quizás se iba a escuchar en 20 años después, ¿verdad? Hoy día, sí, más o menos, sí. Porque como está de vuelta el tecno con una moda que está arrasando los clubes grandes, eso es muy importante también, pero ya lo hicimos hace 20 años atrás, nosotros, con esa proyección. quizás el mercado nacional, el mundo va cambiando, las situaciones, las generaciones, y la, el estilo de vida se va adaptando a lo que te rige el mercado. Y bueno, y los que estamos fuera del mercado podemos ir a ese lugar para escuchar buena música. Si no, los, quizás no estás fuera de los que no están, no van quizás a un lugar como Requiem a vivir esa, lo que vos escuchás en tu casa, quizás, y no lo escuchás en cualquier club. Un tema de The Cure no lo escuchás en cualquier club. Bueno, acá tenés, bueno, acá escuchás la música que vos escuchás en tu casa, la escuchás en un club, pero en el club con el sound system como corresponde. Totalmente, sí, con un sonido que ha quedado excelente. Y bueno, y todo suena como tiene que ser, como corresponde, y muy bien, o sea, eso les puedo asegurar. A mí me suena ese lugar, me suena bien. A mí también me suena, de hecho me quedó sonando también una mini anécdota, una de las veces que más me cagó pedo mi vieja, que fue cuando era chico, yo tenía creo que 14 o 15 años, yo iba a Alternativa en esa época, y siempre me decían, no, porque está acá Requiem. Y, pero ese, la Alternativa quizás era el local de que estaba en Viamonte, porque hubo dos épocas de Requiem Panteón y K2 también. Pero mucha gente conoció, empezó a conocer la movida en los 90 con Requiem y K2 en Viamonte. Así es. Ahí. El alternativo que yo iba era el que estaba enfrente de el de al lado del Dorado. El Morocco. Bueno, no, eso fue posterior. Posterior, 5 años posterior a lo que cuando empezó Alternativa. Quizás Alternativa también fue un proyecto de Requiem en su momento. Empezó en lo que es hoy día el lado B en Requiem en los años 90, fines de los 90 prácticamente. Y después fue expandiendo y se fue haciendo sus movidas. Pero la movida también salió de ahí, de la cultura underground de Requiem. Muy groso. Fue muy groso. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando era un niño y la verdad estuvo muy bueno. No me acuerdo muchísimo porque, bueno, fue en el momento de After Hours y de repente cuando volví a casa estuve en Requiem. Pero bueno, hoy día puedo decir estuve en K2 en esas épocas y la verdad, bueno, es buenísimo que lo estén reivindicando y el apoyo que tienen de los artistas que están llevando hoy día, la verdad, bueno, da, digamos, a conocer la calidad del lugar que es este lugar. Una alternativa a lo que podría ser toda la escena masiva. El día que te sientas incómodo en algún lugar, sabes que si querés bailar y querés un lugar que ponga música de culto, entras a Requiem y te vas a divertir segurísimo. Así que en el día de hoy, ¿qué es lo que nos espera en Requiem? ¿La fiesta de Halloween qué hay? Hoy tenemos el comienzo, lo que es comienzo viernes y sábados, hacemos los festejos como todos los años tradicionales de Requiem Halloween. Y bueno, comenzamos este video hoy, ya en un ratito, un sector ochentoso pop para disfrutar una década en una noche prácticamente. Y después, del otro lado, tenemos un proyecto house, con un house muy contundente, perfecto. ¿Qué más puedo decir? Ya mucha gente, aquellos que saben de escuchar un house muy fino, es recomendable esta noche que te pases por Requiem si querés escucharlos. Y después también está el inspector haciendo un warp o cerrando un closing, no lo sabemos. Eso sale en la noche. Creo que lo más importante es que los artistas invitados siempre estén cómodos y hagan lo que deseen en la cabina. Siempre todo salga bien. Después tenemos eso por hoy y mañana tenemos también, mañana también tenemos Requiem, tenemos, bueno, especial industrial Benway ahí agitando las pistas, que siempre lo veo por Requiem Benway. Esa es mi debilidad, vos sabés, Hace poco trajiste a Douglas y no pude faltar, vos viste cómo fue. Muy, muy interesante fue esa visita de Douglas McCarthy en Requiem, soñado, así que, y se van a venir más cosas más importantes en el futuro para Requiem a nivel artística dark, así que hasta una cosa que no pasa con otros artistas, completamente humilde, todo el mundo iba a hablarle, se queda hablando lo que escuchando, recibiendo todas las flores que le decía el fan, y el próximo espectacular, y después escuchar su set, buenísimo. A diferencia de vos, ven, que te preguntan algo y los querés matar a todos. Para nada, yo soy un amor. Lo que pasa es que a veces bebo. Así que bueno, Requiem ya sabes, es una opción distinta. Ya te digo, ¿quieres escuchar esa banda rara, gótica, dark, new wave, pop, y no la podés escuchar en ningún club? En Requiem lo vas a poder hacer. Viernes y sábados con una pista ochentosa. Y por un lado, viernes tenemos el ciclo de tecno que está creciendo de a poco, por suerte. Y tenemos muy buenas noticias, porque la semana que viene, viernes que viene, tenemos Tecno Nazca en Requiem. Así que bueno, por fin, los chicos de Tecno Nazca, ahí un saludo para Juan Benedetti, que está escuchando, para Jamón, un hermano de la vida, así que un saludo grande. Bueno, la semana que viene ya inauguran Pista B los Tecno Nazca, así que los queremos a todos ahí. Y también dicen que en noviembre, diciembre hay una 8-bit, no sabía, pero bueno. Así que bueno, puede ser, todo puede ser. Ah, bueno, todo listo, quedé estupefacto. Me cachetearon de un lado, me dieron Tecno Nazca y del otro lado me dieron 8-bits. Quedé... Perdón, y después también Urban Group, también otra vez, noviembre se viene, así que... ¿Cómo estuvo el Urban Group la otra vez? La verdad que fue después casi... ¿Qué te puedo decir? ¿Qué sensación? Casi 15 años... que la Urban no se presentaba en el club, y bueno, fue algo, creo que emotivo, todos fue más desestructurado que las otras veces en Marín. Claro, no, lo que pasa que acá fue encontrarse con el lugar que nos vio nacer prácticamente. Antes de nacer ya forjamos. Todos los Urban Group nos conocimos ahí, pero, o sea, frecuentábamos ese lugar, pero no nos conocíamos. Y con el tiempo fuimos conociéndonos todos. Y bueno, desde ahí surgió muchos proyectos, muchas cosas, muchas. La Urban Group era un grupo gigante de DJs. Quedó un grupo. Por suerte estamos todos, todos con. Algunos con familia, todos trabajando. Otro afuera, que está Gustavito, que en cualquier momento se nos viene para algún evento. Y bueno, estamos con la Urban. Fue una emoción increíble, ¿no? Encontrarse con gente querida que, gracias a ustedes, conocí a mi mujer, te dicen. Cosas así nos han pasado. Sin palabras, no. A veces, quizás. Tengo muchas cosas por ahí como para contarte o contarles. Pero ahora, viste, es como que estamos ahí hablando y se me cruzan tantas cosas que han pasado. Ahí, y bueno, y volver ahí, la emoción de todos los chicos fue algo increíble. Así que vamos a estar todos los meses ahí con los chicos de la Urban. A disfrutar, a pinchar discos, que es lo que realmente nosotros nos... Todo nuestro público nos conoció y nos conoce. Pero hoy día la Urban también se presenta con un formato, con un show multiformato. Aguante Fleder, me ponen también. Ay, Dios mío. Bueno, sí, ahí nos conocimos todos. Está bien. La gente está comentando desde el otro lado. Y bueno, y entre todos acá los que estamos presentes le vamos a dar un aplauso grande. Otra vuelta al sol del señor Magu, que está cumpliendo años acá. Está cumpliendo años acá en 8bits Radio. La verdad es un gusto. Y bueno, nada es porque sí. Cuatro, a ver, ¿usted va a decir la edad real? 40. ¡Eso, papá! A ver, ¿quién llega a los 40 con esta trayectoria? Impresionante, lo tenemos a Magu acá. Y después a la salida nos vamos, Benway, directamente hacia Requiem, ¿verdad? Hoy soy baja, pues lo voy temprano, pero mañana es una gran posibilidad. Así que. Tenés para rato todavía. Es que laburo. Pasa que laburo a las 8 y ya están cansados de ver al Walking Dead. ¿De qué laburás? No, mentira. Es sushi man. Sí. La próxima va a venir a traernos un sushi. Vente. Nunca más voy sin dormir. Nevermore. Never again. Vengan. Hermoso.

played is it's just phenomenal. I mean, there's no way in the world that I could have ever imagined that I'd be. I mean, just have all of this, just all of a sudden, just come into, you know, this portion of what I do. I go to a couple homeless shelters to get that filled out, and then I had to get a court injunction to, you know, prove who I was, you know, date of birth and all, because I didn't have any. Thank you.

Y así es como lamentablemente tenemos que ir finalizando con esta emisión de 8 Bits Live. Este momento en el cual, bueno, me siento un miembro de la Gestapo, de la SS, esta persona que viene acá a irrumpir y a cortar. Kill me now, o sea. Bueno, gente, gracias a todos los que están escuchando del otro lado. Este es un momento duro, el momento en el que tenemos que cortar. Pero bueno, en el momento en el que se corta la radio, sigue la transmisión, por supuesto, a las 24 horas. Recuerden, gente, todos los días tenemos un programa para ofrecerles de diferentes géneros, en los cuales seguramente vas a encontrar algo que tengas afinidad. Gracias, Magu, por habernos visitado en esta noche de 8 bits. Brillante tu set, como lo imaginábamos. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Estoy muy contento. Esperemos que hayamos pasado unos buenos momentos con Ben White también. Puso muy buen electro, industrial, de todo un poco. Puso un poco de Nixereb ahí, de todo un poco. Estuvimos escuchando, muy interesante. Y después, bueno, puso un poco de tech house, techno, moderno, como para cerrar la velada de 8 bits. Amenizar el cierre y apertura. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, muchas gracias y los esperemos que volver pronto. Así es, teníamos todo fríamente calculado con el señor Benway y Magu. Impresionante este double feature. La verdad, Benway, agradecemos que hayas estado aquí presente. Impresionante tu set. Y bueno, sabemos que en la próxima ocasión lo mejor sería que puedas acercarte con Nexus, que podamos hacer esta fecha que tenemos pendiente. Es un proyecto que tenemos para el año que viene de presentar bandas en vivo, ya de paso lo vamos adelantando. Está un poquito verde el tema, pero bueno, por supuesto estamos esperando a que vos compartas tu música, compartas también lo que es Nexus y todo tu material, que es muy interesante. De una, estamos para eso, así que de una, cuando sea, ahí acá estaremos. Ya estamos volviendo acá a componer y armar un nuevo material, así que cuando tengamos lo nuevo, vendremos a mostrártelo de una. Perfecto. Y lo viejo también esperamos que lo postes. Sí, sí, de una. Lo tendrás ahí en la página. Y bueno, un honor acá también con el amigo Magu, que la mejor. Buena onda. Sí, me habías contado, estabas muy contento con esta fecha, una fecha que habíamos preparado y habíamos ideado, bueno, en base al concepto musical que tienen los dos, fue una linda fórmula, la gente seguramente del otro lado la está disfrutando. Saludos a Claudia Carabelli, a Sergio Martínez, a todos los que nos están escuchando del otro lado, a David Brites, nuevo oyente que estuvo el otro día aquí en los estudios, y a toda la gente que se contacta mediante el Facebook. Es inminente la salida de la nueva página, la estamos preparando para poder lanzarla, así que gente, estén atentos, vamos a estar informándolo de manera oportuna. Lo mismo para los regalos que habían quedado pendientes, que los tenemos acá, míralos, vos lo podés ver, Magu, estos son los regalos que tenemos pendientes que no salieron, lamentablemente. En el sorteo salió uno solo, que fue el de la flaquita, le mandamos un saludo muy grande, un vinilo doble de Mark Hole. Tenemos acá de todo, así que gente, estén atentos, la semana que viene tenemos el primer sorteo de los regalos que tenemos aquí. Así es, así que estén atentos al Facebook de 8 bits, van a poder participar, ya se van a enterar cómo. Y bueno, los invitamos a seguir conociendo artistas del underground, siguiéndonos por los medios oficiales que ya los conocen. Y bueno, keep on beats, ¿no? Así es, keep on beats, gente, y keep in alert de las fechas que hay en la semana. Recuerden, Minelec los martes, en La Cigale los jueves, La Fijita junto a Nico Beldi en Levitar, y por supuesto Requiem explotado. Ya hemos hecho, bueno, todo, hemos explicado lo que es este lugar y estamos dirigiéndonos hacia allí mismo. Saludos a todos. La gente se caga de risa y bueno, esto es así, es el vivo de 8 bits, pero no nos vamos a ir sin antes decir mucho amor, bass y más beats. Nos vemos el viernes que viene con nuestro próximo invitado.